Si no tienes 100 pesos, no te hace caso nadie. En cambio, si los tienes, amigos a millares, rumba, rumba, rumba, la rumba del cañón. Le pegue un tiro al trabajo, viva la holgazanería. La noche es para andar de juerga, para descansar el día. Afilar, afilar, afilar, cuchillos, navajas, tijeras, para trabajar descansar, zapaticos de madera. Afilar, afilar, afilar, cuchillos, navajas, tijeras, a trabajar descansar, zapáticos de madera. El vino no es Asunción sin que antes te enseñen el águila o sol. Asunción, Asunción, saca un litro de vino en porrón. Asunción, Asunción, en vez de uno será mejor dos. Apaga luz, Maricruz, apaga luz, que yo no puedo dormir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio tienen salud. Apaga luz, Maricruz, apaga luz, que yo no puedo dormir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio tienen salud. Pobrecitos los borrachos que estáis en el camposanto. Pobrecitos los borrachos que estáis en el camposanto. Que Dios os tenga la gloria por haber bebido tanto. Apágalo, apágalo, que yo no puedo dormir con tanta luz.